le damos la bienvenida, que ya hace una hora que está con nosotros. ¡Dale! Gracias, Yudica. Mirá, me salió a ir a cantar con Yudica, así que bueno, no participamos. Claro, en cualquier momento despego de esto. Era un pibe que estaba triste en la casa y empezó a escribir. Llora, dale. La música, poneme la música. Bueno, gracias Yudica, es un placer. Bueno, volvamos a la actualidad política con Leo Galván. Dale. Desenchufale, cortale el micrófono, te pibe. Bueno, a ver, en serio, para arrancar. Leo. Paro general de la CGT. Sí, ¿cuándo es? ¿Mañana? Pasado mañana. El miércoles a las 15 horas. Está la cita es a las 14 horas para hacer la marcha. Paro general las 15 horas. De transporte. No, es paro general. Paro general. Perdón, pero ahí... Hay sindicatos que no se adhieren. Hay varios sindicatos. ¿Me vas a dejar hablar? Ah, entonces no me digas que es general. Es el llamado es general. Ah, bueno. Después de quien se prende y quien no. Es como una fiesta, boludo. Vos mandás un mensaje e invitás a todos. Después hay uno que no te caen. Vos ponés. Igual la fiesta de mañana como... Esta debe estar buena. Yo no me la pierdo. Llena de gordos. Sí, una cosa media rara. Pero bueno. Claro, técnicamente la tenemos para el miércoles. Paro general es supuestamente llamado por la CGT para todos los trabajadores, todos los que se quieran plegar al mismo. Uh-huh. 15 horas, Plaza de Mayo. ¿Sí? La idea es, en principio, pedir la eliminación o el aumento del tope del impuesto a las ganancias, que hoy por hoy está en unos 7.900 pesos, sí, el grupo familiar. Sí, 7.8, es un número medio extraño, pero ahí más cerca de 7.900 que otra cosa. Eso viene de la Rúa, que cuando eran 5.000 dólares. Los solteros creo que me parece que al revés, me parece un poquito más del grupo familiar. 5.600 pesos el de soltero y 7.900 más o menos el de grupo familiar. Casado. Me parece que está un poco más alto. No, te estoy diciendo que no. No, por eso es lo que están discutiendo. Por un lado eso, y por el otro lado aumento y además el aumento ya fue, ya está, claro, el aumento 25. Fue la protesta de la semana cerraron pasada con un 25%. La otra cosa que están viendo es es universalizar las asignaciones familiares. Ajá. Sí, que eso también está como ahí un poco medio, sí, supuestamente las asignaciones familiares son un plus que paga el Estado, digamos, por hijo, escolaridad, etcétera, pero se paga hasta un tope salarial. Si ganás más de X cantidad, que no me acuerdo ahora el número, creo que es cercano al mismo tope de ganancias. No, o sea, ya a los 5.000 y medio ya no lo cobras. Uh-huh. Ya no lo cobras. Y lo que están diciendo es que, bueno... El bruto, ¿no? No el neto. Sí. El bruto. Que en este con la inflación y las paritarias y todos los aumentos que hubo, es como que eso se licúa, digamos. Se lo come el Estado, entre impuestos se lo termina. Y a ver, un aumento el camionero cerró con un 25,5% de aumento, que es más o menos en lo que se estaban moviendo el resto de los gremios. Sí, en el resto de... Pero comercio creo que cerró en 30. Claro, bueno, nada más que con un sueldo de 12 lucas. Claro. Aumenta considerablemente, pero también te chupa un montón de ganancias. Exactamente. Sí, pasan a otra categoría, entonces terminan aportando un montón más. Y entre eso y que, bueno, un montón de precios ya se fueron de tema, como que el aumento es medio fantasma. Sí, porque la verdad que hay aumento de sueldo. Entonces, nada, lo único que estás haciendo es, si querés, un poquito apalear el aumento de precios del resto de las cosas. Pero no, pero ojo, que no hay inflación. Mira, te cuento una perlita. No. Te cuento una perlita. Saben que empleados de comercio tuvo un aumento, una paritaria. Cualquier cosa. Bueno, pusieron la paritaria, no bajaron las horas extras, así que estamos igual que antes. Sí, exactamente, no hay más horas extras, no se pagan más. Hay muchos que cerraron, tipo, nuevos empleos. Desastre. Comercio, la verdad que. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pero igual no hay inflación. Acuérdense que no hay inflación. No existe. Acá ¿saben no cómo se hace el índice de ahora, el de la inflación? Es la canasta básica, a eso le pones un LCD, una laptop HP. Tenés en cuenta las ofertas del 20% de los bancos. Claro. Es ridículo, en serio. Digo, no, está bien, la leche sale 10 pesos más, pero el LCD, escúchame, bajó. No, bajó. No es lo que mete, yo hace una 30 pulgadas, es un golazo. Tiene el mismo IVA, un LCD. Es un golazo, que una leche. Dicen que el INDEC estaría pensando en utilizar el mismo sistema de promedios que usa la AFA. Para que los que tienen una mala campaña también. Sí, bueno, si aumentó este año, el año pasado había bajado de precio, casi entonces que... se compensa. Se mantiene. Qué se lindo. Mantiene en la categoría. Qué pero lindo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? El tema que le va descendiendo somos nosotros. Sí, claro. Pierde la categoría. Bueno, a ver, la promoción. La disputa claramente excedió, sí, la medida de fuerza de la semana pasada, que en realidad solamente era por las paritarias. Que se estaba dando en el gremio de camioneros. Uh-huh. Pero bueno, tanto la CGT como el gobierno se estuvieron un poquito así chicaneando para ver quién aflojaba. ¿Sí? A ver, a esto lo voy a dejar bien claro. Lo de la semana pasada fue una demostración de fuerza. Una demostración de poder. Fue a ver quién la tiene más larga. Nosotros podemos, sí. ¿No? Y de este miércoles también. A ver, el vamos por todos creo que habla por sí mismo. Es una frase que sí. Se dijo ahora en camioneros, pero fue la misma que dijeron el año pasado. Sí, en un momento el miércoles pasado, cuando estaba todo el conflicto estallando el jueves pasado, que estaba se pasó una hora y media Moyano sentado con Bonelli en A Dos Voces. Sí, claro. Con esa campera, ¿viste que las camperas? Alfano no estaba, A Dos Voces era la voz de Bonelli y la voz de Moyano. Claro. Y Moyano hablaba en el móvil, hablaba con su hijo y arreglaba así en vivo en el momento. Digo, mira que lo paramos, ¿eh? Y en un momento. En un momento Pablo Moyano medio que no escuchó bien al padre y seguía arengando con el paro cuando el padre estaba diciendo que estaban por arreglar y no sé qué. Y en un momento Pablo Moyano dice: Vamos por ellos. A por ellos. Vamos por ellos, vamos por todo. Y fue como. Okay. Alguien que corte el móvil. Tanda. No sé, llamarle vuelta como, a Silvestre para como, que levante. Es no como el mago enmascarado, ¿viste? Que te saca todos los trucos. Todavía en el aire. Oh, pará, todavía no. Pero bueno, nada. Qué loco. Sí, esto es claramente a ver quién la tiene más larga. Y bueno, ahora se le fue la mano, ninguno de los dos quiere aflojar. Desde el gobierno están diciendo, no le vamos a dar lo que piden ahora. A ver, la suba del impuesto a las ganancias es algo que se viene manejando desde el gobierno. En su momento, un poco desde economía y de trabajo, lo vinieron diciendo, bueno, sí, o sea, está como un poco aceptado, si querés. Pero dársela ahora es darle la derecha a Moyano y obviamente claro. Ya se transformó en un juego de poder. Exactamente. ¿Sí? Por supuesto. Pero bueno. Y dijo que si... O seguís vos. No. A ver, después, por otro lado. Después es como soy el mago mascarado yo. A ver, por otro lado, encima están chicaneando con que lo de Moyano es digo, un acercamiento con Scioli. ¿Se acuerda que la semana pasada jugaron al sí, fútbol? Sí. La sí, ñata, hay fotos con la camiseta naranja. La ñata jugó contra el equipo de camioneros. Y bueno, se sacaron el simpatito, todo muy simpático. Y dicen, no, esto es por la propuesta presidencial de Scioli. Mirá cómo estaba Scioli de copado que juega al arco. Pone un pops. Leo. Crack. Ay, ay, ay. Pero bueno, y por otro lado, sí, el ministro Carlos Tomá también apuntó a este complot y denunció un poco el silencio de los empresarios, que es algo que sí, en realidad llamó bastante la atención del gobierno, que el sector empresarial no había salido a decir nada en el medio de toda esta protesta. Pero bueno, ¿cuál es, así como dato paradigmático, lo dijimos en el Top 7, dentro de todo este bardo, ¿qué fue lo que pasó? El ministro Tomá afirmó que se le va a imputar una multa de 4 palitos. 4 ¿sí? millones de al, pesos. Al gremio de camioneros por no acatar la conciliación obligatoria. Exactamente. Que se había dictado unas 48 horas antes. Sí, el ministerio dictó la conciliación obligatoria y Pablo Moyano dijo, no me importa, hacemos paro igual y va a faltar la nafta. Sí, y te bloqueamos el dragón. Y te bloqueamos las refinerías allá en La Matanza y las del Dock Sud, todo. Y de paso, bueno, mandamos a los muchachos de la UOCRA a Cerro Dragón a hacer un par de quilombo. Sí, que sí, supuestamente lo liberaron, pero viste cómo funciona esto. Sí, claro. Sí, dejaron, no están más tomando el yacimiento, claro, ahora están en la puerta. Ahora solamente le meten presión. Claro. Ahora dejaron de estar del lado adentro, ahora están en la puerta y no dejan de entrar y salir a los demás. Está bueno porque me gusta el nombre. Cuba. Su padre es ninja, de la tortuga ninja. Los dragones. Claro. Es como, no sé, los Exterminator, el dragón, ¿te acordás? Pero bueno, nada. A ver, por su parte, Moyano dijo que si dialogan y se cumplen estos requerimientos, sí, él se baja de la elección, de la futura elección de la CGT, que está próxima a ser realizada el 12 de julio, exactamente. Se baja y se pone una CGT disidente. Sí, donde obviamente hubo iría por la Sopardo. Reelección. Sí, después de un montón de años al frente de la central obrera. La requete elección, pero bueno. Sí, ya sabemos que no le quiere nadie. Ahí, salvo toda la gente que se le pega a él y que está de acuerdo, el gobierno no lo quiere, un montón de gremialistas dentro de la propia CGT no lo quiere. Es más, tenemos la CGT disidente, ¿sí? La Celeste Blanca. Ajá. Pero bueno. Lo que los quieren ahora, Moyano, son ustedes, ¿no? Los radichetas parece que están apoyando. ¿Por ustedes? Yo estoy bastante más a la izquierda que eso, pero están apoyando. Hoy lo escuché a Pascual que decía que está todo bien, las cosas cambian. La casa Tanor. Mauricio también está bastante contento. Bueno, igual vos acordate que Mauricio le entregó a un club, ahora no me acuerdo, que Comunicaciones. Comunicaciones, que se lo entregó a Moyano, si no recuerdo. Todavía no. Está ahí en juicio. Sí, hay un juicio. Pero los socios lo están bancando, pero evidentemente Macri hace... Sí, qué raro, mira, que Macri, aparte por una oferta mucho menor era cualquier cosa. Igual la otra oferta era la edad, era insostenible. Sí. Sí. Menos la de los socios, que era la mejor, después el resto. Bueno, vamos a lo jugoso, ¿sí? A ver, ¿quiénes van a ir y quiénes no? Ustedes, a la marcha de este miércoles. A la marcha de miércoles, ¿sí? Ustedes van tan apoyando. Va Marcelo. Marcelo Bonilli. Va Leo, la bandera. ¿Por qué me chicanés a mí? Eso es lo que no entiendo. Mira, ahí lo tenés. Bueno, ahí los sindicatos que rechazan. Pero ellos tienen una pantalla re grande. La tele tiene una pantalla re grande para decir eso. Así que yo lo voy a decir acá radial. Vamos, muy bien. Pero bueno, antes, así muy cortito, desde el gobierno salieron Guillermo Moreno, Zanini, salió el propio Carlos Tomás a hacer llamaditos telefónicos tipo, hola, Janet, a los gremios afines para, che, no sean boludos, no vayan a la plaza. No vayan. No sean giles, en serio. Miren que si van a la plaza, por ahí... Les cortamos dávidas. Hacemos recortes. ¿No es dádivas? Sí. Sí, pero dávidas. Se me escapó. Pero tiene dávidas. Dislexia. Es el efecto del facha. Efecto facha. Pero bueno, ¿quiénes van? ¿Sí? En primer lugar, los moyanistas. ¿Sí? Tenemos al gremio de Canillitas, dirigido por Omar Plaini. Dragado y Balizamiento, y de Juan Carlos Schmidt, que es el que salió a decir que bueno, esto por ahí lo levantamos, las pelotas, no levanta nada. Nah. Bueno, y Julio Piomato, de Judiciales. También la CGT disidente, la azul y blanca, ¿sí? Que la CTA disidente. La CTA, perdón. No, está bien. La de Pablo Micheli. No, está bien, esa después, esa es la CTA crítica. Ah, lo que estoy diciendo yo es la CGT disidente, que es la Celeste y Blanca. La Celeste y Blanca, la que dirige Luis Barrio Nuevo, gastronómico. Que hasta hace 15 minutos lo odiaban. Lo odiaban, pero sacaron una solicitada en la Nación y en Clavén diciendo, bueno, miren que en realidad nosotros estamos con los trabajadores, pero bueno, sabemos qué es lo que tenemos que apoyar y que no. Así pero, que, pero fíjate. Estamos con las cortas. Claro, pero bueno, fíjate, sí, a pesar de toda esa pelea, salieron a respaldarlo. Igual que el de Peones Rurales, que es Jerónimo, me encanta el Momo. Momo Venegas, ¿sí? Pesadito. Pero bueno, y por último, la CTA crítica, que esta sí es la de Pablo Micheli, ¿sí? Y la Federación Agraria, y alguno que otro partido de izquierda. Igual, que van siempre. Pablo Micheli hoy salió a decir que apoyaban el reclamo del mínimo no imponible, pero que no iban a ir a la plaza. Ese. No, ese fue de Yasky. No, Micheli. ¿Micheli también? También. Ah, es un impresentable. igual es gracioso que un partido de izquierda, no porque no apoyaba. Pero uno es el partido obrero. Pero un partido de izquierda apoya a Moyano. Bueno, sí. ¿No? Pasa que Moyano los apoya a todos. Sí, ¿no? Sí, los apoya a todos. A todos los apoya. Una apoyatura. Pero bueno, ¿quiénes no van? ¿Sí? De esto, de lo divertido. Los gordos. Me encanta porque tiene como la etiqueta de los gordos. Igual Piumato es bastante gordo también, o sea. Y hay algunos gordos que no son gordos. El mismo Moyano es bastante gordo. Y uno de los denominados gordos, Caló, el de la... Caló es un tipo bastante flaco. Sí, Cavalieri tampoco es un tipo muy gordo, pero más o menos. Pero entra en la categoría. Bueno, gordo de entonces, los gordos están. Lucy Fuerza, sí, a nuestro amigo Omar Lescano, que nada que ver con el idea más gratis, creo. Laura. Carlos Hueso Campo, que es el de Sanidad. Armando Cavalieri de Comercio y Ricardo Pignanelli de Esmata. ¿Sí? Estos dijeron, no vamos. Aparte, nosotros ya arreglamos con el gobierno. Otra cosa. ¿Quiénes más no van? Los que son independientes, supuestamente. ¿Sí? Independientes porque están todos alrededor de la UOCRA, alrededor de UPCN, todo ese tipo de gremios que dicen, no, nosotros no apegamos a la central, qué sé yo qué, pero bueno, van y terminan arreglando con el gobierno también. Sí. Claro. Como costumbre, ¿no? Digo... A ver, sin ir más lejos, Andrés Rodríguez dijo que se refirió de una manera muy negativa al paro del otro día, qué sé yo, y medio como que dejó entrever que el paro encierra otros contenidos, ¿viste? Así como que tiene otra intencionalidad que no es la de defender los derechos de los trabajadores. Terminó de decir eso y se fue a reunir con Cristina. Bueno, nada, un detalle. Y por último, los ex-moyanistas, ¿sí? Los que estaban al lado de él y ahora ya no, como por ejemplo el de los peones de taxi, que está liberado por ahí, sí, por nuestro amigo Viviani. Son los gremios históricos de transporte que antes lo apoyaban y ahora no. Y sí, ahora sí, la CTA, la posta, que es la que dirige Hugo Yasky. Recuerdan que se había separado de la otra CTA porque hubo elecciones fraudulentas, que se reconocían, sí, sí. Que no, que quilombo. Bueno, ¿de la Celeste y Blanca? No. No, no, de la otra. De la no posta. De la no posta. De la disidente. Bueno. Sí, tiene esos nombres, viste, que le encanta poner. Sí. O sea, tenemos más centrales obreras. O sea, nada de central. Tenemos mucho obrero y poco central. Pero bueno, cuestión que dijo que no aporta. O sea, que sí apega, justamente como Micheli, apega al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, pero que no quieren que hacerle el caldo gordo, si querés, a los que, según él, quieren que el país colapse. Ponele. Ajá. ¿Sí? La UOM no la nombraste, o la vas a nombrar después. A ver, nombrala, ya que la nombraste. La UOM. ¿Qué crees? Decilo. La UOM, la UOM. No está del lado, no está de Moyano, porque Caló era el que lo iba. Caló es el opositor. Es un ex gordo. Es claro. el nuevo delfín, digamos, del gobierno para y manejar a la CGT. Además es un poco la mano derecha de Barrio Nuevo desde otro lado, entonces no se apoya. Es un gremio muy fuerte, pero bueno. A ver, los gremios fuertes históricamente no están de este lado, ¿sí? Lucifuerza, uh-huh. La UOM, Esmata, son cosas que no apegan con esto, pero obviamente ya siguen su arreglo por otro lado. Claro. Igual de todas formas, ¿no? El gobierno creó a su propio Frankenstein. Sí, esto se sabe, ¿no? Cómo se llama. El monstruo de Frankenstein. Yo tengo mi teoría que es como el síndrome de Jorge Rial. ¿Cómo? ¿Viste? Que tipo, saca un gato en la tele, lo pone todo el tiempo, después cuando se hincha la pelota lo suelta, pero después sale a hablar mal de él en el programa de Viviana. O después se pone de novio. Después se pone de novio. Ese es más vivo. También es lo que hace Estados Unidos, ¿viste? Claro. Esto que le encanta crear, tipo, no, ese es malo. Saddam y judíos y todas esas cosas, gente mala. Y después... No, los judíos son buenos. No, está bien, pero lo que dice. En su momento, tipo. Los que adoran a la. Y bueno, y después se le vienen en contra. Y no, ahora son malos. Acuérdense que son malos, sí, malos. Pero bueno. Exactamente. Nada. En definitiva, el miércoles hay paro. El miércoles a las 15 horas, paro, quilombo, bardo, se arma pero bondi. Igual ya los de transportes dijeron que no van a parar ni trenes ni subtes. No, dijeron que van a... Está bueno. Porque lo único que van a manejar es en tren y en subte. Apegan al paro, pero no se movilizan, o sea que no dejan de trabajar. Lo cual sí, pero supuestamente bueno. Va a haber transportes para llegar. Va a haber transportes. Para llegar hasta el centro, todos los que tienen que ir a trabajar en tren y subtes. Estaban diciendo, o los que van a la manifestación. Exactamente. También. Estaban diciendo que seguramente no va a haber transporte de manera regular, pero sí. Si querés subirte un colectivo, llega un bombo que te van a subir para por lo menos. Uno que diga, tipo, Moyano Conducción. La campera verde garpa, la campera verde con letra blanca. Ojo, importa lo que digan, va. Tengo una de último momento que estoy viendo acá que apoyan el paro y supuestamente van a ir a la plaza, entre otros. Hugo Biolcati de la Sociedad Rural y Cecilia Pando. Cecilia Pando estaba apoyando a Moyano de la semana pasada. Así que Cecilia Pando creo que votó para destituir al presidente Lugo. Qué derecha. Bueno, muy bien. Bueno, Leo, muchas gracias. Muy claro tu columna. La verdad que siempre nos traes mucha información. Demasiada. Para mí que le va a dar chori envenenados a todos. Muy linda información. Vamos a una pequeña tandita y ya venimos con más. You Know, deportes, Wimbledon, la cancha. Tenemos de todo.